Temprano por la mañana me subo al bondi medio dormido. Ya terminaron las clases, no sé qué pasa, estoy confundido. De a poco yo me despierto con las bocinas de mi ciudad y me pongo relojito en la colonia de Morallá. La colonia de Morallá, de Morallá, de Morallá. Arriba con Morallá, con Morallá, con Morallá. La colonia de Morallá, de Morallá, de Morallá. Arriba con Morallá, con Morallá, con Morallá. Ninguna tiene de todo, no falta nada. Los profe y los rabinos con buena onda le ponen ganas. La pile con el solcito y algún fulmito, y por qué no rezar y estudiar con ganas pa' que nos manden la redención. La colonia de Morallá, de Morallá, de Morallá. Arriba con Morallá, con Morallá, con Morallá. La colonia de Morallá, de Morallá, de Morallá. Hay que saber quiénes somos, lo que queremos y a dónde vamos. Somos parte de la historia, con una herencia, con un legado. Con la frente siempre alta, con el orgullo de la Tora. Soy parte de la colonia, de la colonia de Morallá. La colonia de Morallá, de Morallá, de Morallá. Arriba con Morallá, con Morallá, con Morallá. La colonia de Morallá.